Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. Las mujeres en tiempo de Rosas. Durante el rosismo, las rivalidades civiles dividieron a familias enteras y las mujeres se politizaron. Las señoras de las familias más ricas concurrían junto a sus maridos a vitorear al restaurador y a la Confederación en la plaza, y en las noches de festejo bailaban en los salones del Juzgado de Paz. La noche del 25 de marzo de 1842 se cumplía el primer aniversario de un fallido atentado contra el gobernador, por lo cual se organizó un baile que duró hasta la salida del sol. Las señoras pidieron que se les permitiese pasear el retrato de Rosas por la plaza, y según el juez de paz, lo hicieron con esplendor, dignidad y patriotismo.